sido fácil comprender que es mejor reconocer un error que parecer que tienes toda la razón, que la excusa se apropió de la más pura verdad. Pasar un día.